Bueno, 10 y 15 de la mañana, este Enredando las Mañanas empieza a rodar y por supuesto uno de los temas que no queremos dejar de mencionar es el hecho aberrante, repudiable, del que tomamos conocimiento este fin de semana, ya que en Córdoba asesinaron a Susana Montoya, la madre de Fernando Alvareda, referente de Hijos Córdoba. Es un hecho que la verdad es repudiable y que organismos de derechos humanos de manera inmediata alzaron la voz. Hemos recopilado un fragmento de entrevista que ha dado Fernando en varios medios de comunicación difundiendo, pero en particular tomamos uno de los primeros testimonios que dio a Canal 12 de Córdoba, periodista con unas preguntas, la verdad que bastante amarillistas, pero el testimonio bien fresco de Fernando nos pareció interesante compartir aquí en este Enredando las Mañanas, donde la lucha de las organizaciones de derechos humanos que ponen el foco en la última dictadura cívico-eclesiástica militar en Argentina es un tema que nos convoca y que por supuesto en este momento está siendo estigmatizado, reversionado, negado y sobre todo reivindicando a los dictadores por parte del gobierno nacional. Sobre la base de esto es que con un relato negacionista, con un relato en realidad reivindicador del terrorismo de Estado, el gobierno nacional avala estos hechos que de unos meses a esta parte se han agudizado, se han profundizado en Argentina. Escuchamos a Fernando Alvareda, fragmentos de este diálogo que tuvo con Canal 12 en la provincia de Córdoba. En el interior de la casa, en la cocina comedor, de que ahora vienen por nosotros, por mí y por mi hermano. Somos los únicos que quedamos de la familia. Entonces se agudiza, digamos, la angustia y la preocupación porque, bueno, antes peleaba yo, iba yo siempre al frente, era que fui querellante en la causa de mi padre, después, bueno, se quitó la vida a mi hermana, y bueno, y ahora esto. Le reventaron la cabeza a ladrillazos y le clavaron un cuchillo en el cuello. Mi mamá era una mujer alta, de buen físico, una mujer bien parada, bien plantada. Seguramente hubiese podido dar algún tipo de batalla, pelearse, digo, en un intento de robo. ¿Sospechosos? Desde que no hubo una depuración concreta por parte de ningún ministro de seguridad hasta el día de la fecha de las personas que componen el staff de la policía de la provincia de Córdoba, no te olvides que los condenados a cadena perpetua, excepto Luciano Benjamín Menéndez, el resto fueron todos policías. Muchos de sus hijos trabajan en la policía. Hay otros condenados de la policía por las otras causas, la causa de la Perla. Hay muchos policías con cadena perpetua y que tienen sus hijos trabajando dentro de la fuerza. Yo no creo ni descreo de ninguno de ellos, pero mis sospechas apuntan hacia ese lugar porque aparte a través de la reparación del legajo de mi padre hay como mucho ruido, por conocidos que tengo de adentro de la policía, hay mucho ruido con respecto a un monto de dinero que le tendrían que pagar a mi mamá por el beneficio que le corresponde la reparación histórica de su legajo, de que mi papá no abandonó el trabajo, sino que fue asesinado, y ellos reconocen el asesinato de mi papá por parte de la policía. ¿Cuánto desapareció tu papá? Septiembre del 79. Desde ahí tu mamá no recibió ninguna pensión, ningún sueldo hasta el año 87. Ahí recién le empezaron a pagar la pensión. Y ella debía ahora recibir todo ese monto, digamos, el equivalente a esos años. Y también había un reclamo por el tiempo que no le pagaron la pensión, o sea, desde octubre del 79 hasta marzo del 87 que le empezaron efectivamente a pagar la pensión. Y todo el reajuste económico que lleva a una pensión de un empleado civil con 20 años de antigüedad. Y mi papá, ahora a mi mamá le tenían que pagar una pensión de un comisario con el máximo de los años de servicio. El reajuste era era millonario también en pesos, y bueno, eso lamentablemente para mí es el móvil de todo esto. Adentro de la policía no hizo mucho ruido. Ella hace 20 días más o menos empezó a recibir llamadas, no con amenazas ni nada por el estilo, pero sí como un amedrentamiento. Le llamaban y le cortaban, le llamaban y le cortaban, le llamaban y le cortaban, le llamaban y le dejaban el teléfono levantado y no respondían, y después le cortaban. Ella no quería salir, ya prácticamente no quería salir. Estaba más, yo la notaba muy angustiada, yo la notaba preocupada. Ella en su fortaleza y con su vejez, digamos, 74 años hoy, bueno, no son tan grandes, no es tan grande, pero de todas maneras ella ya, después de lo de mi hermana y con todo este problema que tenía por delante, que en vez se transformó de una solución o algo que venía a reparar algo a un problema para ella. Ella lo vivía así. Bueno, escuchábamos de el audio de Fernando Alvareda sobre la situación concreta del asesinato de su madre, Susana Beatriz Montoya, el viernes 2 de agosto en la ciudad de Córdoba. Fernando, como decíamos al inicio, es militante de Hijos, y su padre, Ricardo Fermín Alvareda, tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido en septiembre de 1979 por el grupo de tareas de dos. Él era subcomisario de la Policía de Córdoba y militaba en el PTR, y por su condición de policía, los torturadores se ensañaron aún más con él. También en estos últimos años, una de las hermanas de Fernando se suicidó. La familia toda atravesada por la tragedia a la que nos impuso la última dictadura cívico-militar en Argentina, que en concreto para la familia de Fernando no cesa, porque de manera brutal fue asesinada Susana Beatriz Montoya este viernes pasado en la ciudad de San Luis. Los medios de comunicación, algunos de ellos, han hecho mucho hincapié en el dinero que iba a recibir la familia, y concretamente Susana Beatriz Montoya, por resarcimiento al terrorismo de Estado. Lo cierto es que el foco, como bien lo decía Fernando, está puesto en una postura que no va a cesar, que es la militancia por la memoria, la verdad y la justicia, aún en este contexto donde el mismísimo Estado Nacional reivindica a dictadores, y lo hemos estado viendo la semana pasada cuando diputados, legisladores han ido a visitar a las cárceles a represores. Y que ha sido ampliamente repudiado. Y es algo que desde siempre los medios de comunicación y desde la Red Nacional de Medios Alternativos ponemos el foco. Ese nunca más se sostiene en las calles, en el día a día, hablando, militando sobre el tema, hablando del terrorismo de Estado. Es un ejercicio que nos compete a todos. Por eso es que en este programa nos tomamos el primer bloque para dialogar sobre esto, y comentamos fragmentos sobre el rápido comunicado que circuló durante el fin de semana, emitido por Hijos Córdoba, por Abuelas de Plaza de Mayo, por familiares de desaparecidos detenidos por razones políticas de Córdoba, por la Asociación Civil de Expresos Políticos de Córdoba, por la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, que manifestaban que desde estos organismos nos encontramos concernados y ocupados por el violento asesinato de la madre del compañero Hijos Córdoba, ocurrido este último viernes, y las amenazas que cobardemente dejaron dirigidas a toda su familia, donde firmaba policía. Fernando Alvareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex centro clandestino de detención conocido como Casa de hidráulica. Ricardo Fermín Alvareda, subcomisario de la Policía de Córdoba, militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar. Y según se pudo determinar en el juicio que se realizó y que precisamente se conoce como la causa Alvareda. Exigimos, dicen en el comunicado, a la justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciados con anterioridad, y también la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Alvareda y a toda su familia. Y concluye este comunicado con uno de los puntos que nos parecen nodales sobre este avance fascista. Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. Ya dijimos nunca más. Bueno, estado de situación, que lo venimos diciendo cuando nos dicen ¿dónde están las feministas? Acá estamos tratando de ponerle todo el tiempo reflexión, análisis a este avance de los discursos odiadores, fascistas, negacionistas, reivindicadores del terror de Estado, tratando de desenmarañar ese destape, esa salida de los sectores fascistas que ahora, con la legitimidad que le da el Estado Nacional, se animan no solamente a perseguir por redes sociales, sino que salen en fechas determinadas con su Falcon a reivindicar la dictadura fascista, y se llega a los extremos que hoy estamos hablando. Una familia que desde hace un tiempo esta parte venía recibiendo amenazas concretas, razón por la cual Susana Montoya vivía atemorizada, y que concluyen en un brutal asesinato con una consigna en las paredes de la casa de la mismísima Susana, con advertencias a la familia, con la firma de policía. Bueno, si esto no es un terrorismo instaurado ya en Argentina, ¿qué es? Tenemos que denunciarlo, tenemos que ponerle palabras a esto. Estamos atravesando en Argentina una reversión siglo XXI de un estado de terror que impone terror y que no solamente ataca a nuestras vidas desde lo económico, sino también desde lo simbólico, y que ejerce de manera concreta represión y muerte. Y si bien el Estado-Nación tiene como pilares ese ejercicio del poder de distintas formas, por supuesto que la mano del gobierno de Javier Milei se ha agudizado y se ha profundizado. Podemos decir que las prácticas son de un Estado terrorista y los ejemplos sobran, aunque nos cueste admitirlo por distintas causas. Hay que empezar a ponerle palabras a esto. Si lo que aconteció con Susana Montoya no es concretamente atravesar ya un estado de terrorismo, ¿qué es? Así que bueno, desde ahí nos paramos para repudiar el asesinato de Susana Montoya y, por supuesto, acompañar a la familia de Fernando y a todos los militantes de familiares desaparecidos y a los sobrevivientes desaparecidos en la última dictadura militar, que definitivamente deben estar atravesando contextos aciagos y durísimos en este momento.